Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4, Barcelona, frecuencia modulada. Fuera de el área metropolitana y el resto del mundo, con nuestra página web www.contrabanda.org. En directo desde Barcelona, hoy lunes 2. de febrero, 2 del 2 del 2015. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6. Jazz, blues, rhythm and blues, selección musical a los controles y en la selección de, bueno, aquí en la mesa de control, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Saludos a las amigas y amigos de la Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto. La web www.laradioneta.cl en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. El programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, 107.1, Granada, Andalucía, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la tarde. Si están fuera de Granada, pueden seguir las emisiones de Radio Almaina con su página web, radioalmaina.org. Finalmente, Turelló, 103.5, Radio Arc, la web www.arrc.cat. En Turelló, Radio Arc, los sábados a partir de las 21 horas. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Como es habitual, una voz o una intérprete femenina. En esta tarde de hoy, la señora Melody Gardot. Tears may fall Your lashes may rise, but I'm not coming home. Forever's on my mind, and I've just got to find a place I belong. One su álbum The Absence. Es, según tengo entendido, su último, bueno, lo último que ella ha sacado al mercado, un disco del año 2012. Un disco que está marcado por una cierta influencia brasileña. Que el álbum se llama, se los dije, ¿no? The Absence. Hay una canción que es la primera, que se llama Mira, que si ustedes buscan en YouTube, Mira, verán un precioso videoclip ambientado en Brasil, si no me equivoco. De todas maneras, el viaje que hace la señora Melody Gardot a Brasil pasa, obviamente, por donde tiene que pasar, tanto de ida como de vuelta, por Lisboa, Portugal. Melody nació un día como hoy, un 2 de febrero, en New Jersey, Estados Unidos. Cantante, guitarrista, pianista y compositora de jazz. La de ella es una historia curiosa, única. Bueno, posiblemente haya más de una. Pero la de ella es bastante significativa. Creo que se los he contado en alguna oportunidad. Se los cuento muy cortito, con unas cuantas líneas. A los 18 años, Melody fue atropellada por un automóvil cuando paseaba en bicicleta. Este suceso, a pesar de lo trágico, le llevó a ser una notable artista. El inicio de su carrera fue motivado por su médico, que estaba preocupadísimo por las secuelas del traumatismo craneal sufrido a consecuencia del accidente. Siguiendo esta recomendación, Melody compuso y grabó algunas canciones cuando aún estaba en cama, incapaz de caminar. Hasta el día de hoy tiene que ayudarse y lo hace de una forma muy espectacular. Digamos espectacular, no porque sea llamativa, sino por lo sutil, la forma sutil en la cual ella lo hace, de un bastón. Como resultado de esas canciones grabadas cuando aún estaba en cama, lanzó un EP Some Lessons, The Bedroom Sessions. Su primer álbum, a continuación de este EP, llevó por nombre Worrisome Heart, disco que hemos comentado aquí, como también hemos comentado y escuchado discos del segundo álbum, grabado en 2009, My One and Only Thrill. Y ahora nos toca este tercer álbum, mayo 28, 2012, fue cuando salió al mercado, The Absence. Y lo haremos para recordar a Melody y también para felicitarla y saludarla en el día de su cumpleaños. A continuación de este viaje, Estados Unidos, Europa, Brasil, ella pasa por Lisboa. Y Lisboa es el título de la siguiente canción que vamos a escuchar: Melody Gadot. Lisboa, ay, Lisboa, the sorrow of your days come by, now the hinterland of love should lay beneath all your vacant skies. Lisboa, Lisboa, from a farmer's arms to live or die, paper lanterns, falling embers and quiet canters, sing of song. As tuas colinas, Lisboa. La señora Melody Gardot, de su álbum The Absence. Enamoradísima ella con la ciudad y con el fado, obviamente. Esa música tan dramática de una parte, tan llena de sentimientos, muy típica de Lisboa. A pesar de que se escucha en el resto de Portugal, pero el fado es una música marcadamente lisboeta. Bien, Melody hoy está de cumpleaños. Cumpleaños, hoy 2 de febrero. 2 del 2 del 2005. Bien, otro tema de este álbum, The Absence. If I tell you I love you. Melody Gardot. There are so many things I could say, my love, make your trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you, there are so many moments of time. But I say before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. There are so many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I may be short a reason to call you up next time. So if you like your women sweet, consider me your wine. Lambo de la way, Lambo de Lambo way, Lambo de la way. But if I ever utter, I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes and tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such soldier words, oh, Oh, we should. Darling, I I tell you, I love you. Melody Gardot, de su álbum The Absence, disco del año 2012. Se lo repito por si alguien pues no tuvo la oportunidad de escucharlo y tomar nota, porque a lo mejor acaban de incorporarse a la emisión. Esto es Contrabanda FM. Y esta es nuestra cita con el jazz, los lunes de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM. En sintonía con nuestras radios hermanas, la Radio Neta en Valparaíso, Radio Hermana en Granada y Radio Arc en Turillo, aquí en Cataluña. Ya hemos cruzado el Atlántico, estábamos en ello, de Lisboa. Y llegamos a Brasil, y allí en Brasil tenemos a Melody, acompañada de una voz masculina, de Bahía. No lo indica, pero yo juraría que es Caetano Veloso. Este hombre tiene una voz inconfundible. Si você me ama. Eso es lo que escucharemos en esta tarde de lunes 2 de febrero del año 2015, día del cumpleaños de Melody Gardot. Que a lua, que a lua já se mostra tão nua, mostra tão nua. Mar e vento, meu tormento, minha solidão. Sob a lua, sob a lua, luz que é tão sua. Seu aberto assim metal dizer, dois amantes naufragados nesse mar de amor, tanto amor. Thank you. pra ganhar carinho. Pra ganhar seu carinho. Sou seu passarinho. Sou seu passarinho. Vou voando bem baixinho. Canto pra você. Se você me ama, por que não me chamas? Não me animo aqui sozinho. Canto sem você. Encantada, encantada, minha miragem de nada, de nada. Meu deserto, seu aperto pra voar um voar, mais que nada. Meu amor, sem você, sem você. Não dá vida pra viver, não. La fica por esa mujer. No. Si usted me ama. Si usted me ama. If you love me. Acompañada por esa segunda magnífica voz de... Juraría que es Caetano Veloso. La información no la tengo. Bien. ¿Qué les cuento? Ah, sí. Saludo a Heidi, fiel auditora desde Estados Unidos, que nos está escuchando. Y también a Liz, desde Wales. Y ella me hace... hincapié en una frase, dice: nice quote from Melody. Es una preciosa cita de Melody. Y es la siguiente: presten atención. Music is my love. Men are just my lovers. La música es mi amor. Los hombres son solamente mis amantes. Beautiful. Y de este álbum, The Absence, nos vamos al primer tema, que es un tema que yo les recomendaba que, y les recomiendo que miren en YouTube. Mira, es un precioso vídeo para una no menos preciosa canción. Mira. Mira. Mira. Mira. If you never come to me, my darling, I'll be waiting for eternity. Sing a da Hey, da bum di do si ba di. Oh, hey, da bum. Pa pa pa. Here da pa pa. Here da pa pa. Here da pa pa. Na ba hi un pa ta da pa pa. Here da pa pa. Here da pa pa. Here da pa pa. Na ba hi. The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only trees days, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to please. Mira, que tal fancy. Mira, this is such a lovely way to be something. Te recuerdo añorando un momento de encontrarte y volver a besarte para darte un regalo perfecto. Ay, delirio de sentirte en mis brazos, recreando los momentos pasados en el cuarto donde te estrellaron, donde fuimos un regalo divino, un regalo divino. Un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino, un regalo el viaje musical y posiblemente también afectivo, no lo sé, especulo, de la señora Melody Gardot a Brasil, pasando por Lisboa. The Absence, el disco del año 2012 de Melody. Y ya que la estamos saludando en el día de su cumpleaños, retrocedo al disco anterior, My One and Only Thrill, My One and Only Thrill, y les voy a hacer escuchar un tema de este disco, solo un tema, y después seguimos con el resto de material que hay para esta tarde de lunes 2 del 2 de febrero del año 2015. Melody, de su álbum My One and Only Thrill. Lover Undercover. Lover Undercover. Y le recuerdo esa cita de Melody que

la felicidad, la felicidad, la felicidad. Ya hace varios programas que de vez en cuando les leo alguna cita de este libro, pequeño libro de la felicidad, con un recopilatorio de citas, ¿no? Este recopilatorio está hecho por Daniel Ramos Autó. Y les voy a leer una, de Bernabé Tierno, psicólogo, pedagogo y escritor español. No hay un camino que nos lleve a la felicidad, que solo nos está permitido descubrirla, cultivarla y disfrutarla mientras hacemos el camino. Es como aquello de Machado, caminante no hay camino, solo se hace camino al andar. Pasamos a nuestro siguiente invitado, que también está de cumpleaños hoy. El señor Sonny Stitt, saxofonista, alto y tenor. Normalmente tenor. Comenzó con el alto, pero después se pasó al tenor. Para distanciarse de el estilo, incluso el sonido de Charlie Parker, a pesar de que no es que Sonny fuese un clon de Charlie Parker, sino coincidieron, ya se los contaré más adelante, con un pelín más de detalle, y coincidieron en aquel momento, época, circunstancias, ambos, y para distanciarse, Sonny de Charlie Parker comenzó a tocar el tenor de forma mayoritaria. Sonny Stitt fue uno de los grandes saxofonistas de la época del bebop y el hard bop, al igual que muchos otros que fueron muy populares en su momento. Stitt carece del reconocimiento que merecería, dadas su gran calidad como intérprete y compositor y sus notables aportaciones al jazz. Edward Sonny Stitt nació el 2 de febrero de 1924 en Boston, Massachusetts. Pero se crió en Saginaw, en Michigan, dentro de una familia musical. Su padre era profesor de música, su hermano y pianista clásico, y su madre maestra de piano. Así comienza la aventura musical y la vida del señor Sonny Stitt. Nos vamos a ir a alguna de sus primeras grabaciones. Concretamente, lo que vamos a escuchar ahora se grabó el 8 de abril de 1949. Sonny Stitt en aquella época tenía 25 años. Y después hay una coincidencia muy curiosa, ¿eh? Después llegaremos a ella también. Y es un álbum que lleva por título The Brothers. ¿Y por qué The Brothers? Porque se reúnen 5 saxos tenores, aparte de Sonny Stitt: Stan Getz, Sut Sims, Al Conn, Allen Eager y Bru Moore. Aquí los tenemos. ¿Sí? Muy bien. De este álbum le acompañan Walt Bishop al piano, Gene Ramey al contrabajo y Charlie Perry a la batería. Vamos a escuchar el primer tema, que es justamente, pues, significativamente nos dice de qué va la historia de este álbum. Five Brothers. Stan Getz, Sid Sims, Sonny Stitt, Al Cohen, Alan Eager, Brew Moore. Five Brothers. Lo que le decía, lo de la feliz coincidencia, ya que tenemos aquí a Sonny Stitt. No, mira tú por dónde me lié. En este disco en particular. ¿Quién está? Es Stan Getz and his four brothers. Es en otro álbum que voy a presentar después, donde tendremos la presencia de Sonny Stitt. Ahora mismo me acabo de dar cuenta. Como van paralelas, ciertas circunstancias que son comunes a los dos, por eso que me lié. Porque resulta que el señor Stan Getz también nació un 2 de febrero, en este caso, del año 1927 en Malibu, California. Y como tenía los dos, ¿no? Y dije, bueno, voy a saludarlos a ambos. Iba a comenzar con Sonny, pero he cogido este álbum de Brothers, donde quien lleva la voz cantante es el señor Stan Getz. lo que les comenté antes sobre Sony, pues ahí queda, ya que volveremos a él con la música de alguno de sus discos. Stan Getz and his four brothers. James Alcorn, Allen Eager and Bruce Moore. Grabado el año 1949, abril 8 del 49. Ahora vamos a escuchar un tema que es como muy típico, especialmente en las jam sessions, más que en los discos, que es cuando se encuentran varios instrumentistas que tocan el mismo instrumento, pues hacer una batalla. The Battle of the Saxes. Of the Sax. Así que aquí tenemos a Stan Getz y sus four brothers en este tema, en esta batalla de saxos. Noctámbulos y noctámbulas, buena tarde. Thank you. Battle of the Sax, la batalla de saxos. Stanget Sut Sims, Alcon, Allen Ike Brumour. Bien, de esta grabación seguimos siempre con el mismo CD. De momento nos vamos a quedar con Stan Getz. Después volvemos a Sonny Stitt. En este disco hay temas de dos sesiones de grabación totalmente diferentes. Lo que acabamos de escuchar, con músicos diferentes también. Se grabó, como les decía, el 8 de abril del 49. Y lo que vamos a escuchar ahora se grabó el 8 de septiembre de 1952. Y aquí hay cambios. Sigue Stan Getz. A pesar de que no, dice All Other Selections. Son Sut Sims and Alcon, ambos al saxo tenor. Kay Winding al trombón, George Wallington al piano, Percy Heath al contrabajo y R. Blakey a la batería. Y les voy a hacer escuchar, y yo también me daré el placer de escuchar un tema que me gusta muchísimo, especialmente cuando lo interpreta un buen saxofonista, como en esta ocasión lo tendremos por partida doble. Tangerine, Noctámbulas, Noctambules Bona Tarda. Thank you. aquí teníamos este tema titulado Tangerine, del disco Stangets Soot Scenes, The Brothers. Esta era una grabación del año 1952. Stangets. The Sound. Así como a Sinatra le llamaban The Voice, la voz. A Stan Getz le pusieron de sobrenombre The Sound, el sonido. La razón que, dentro de lo que era los músicos de aquella época, en los inicios especialmente, grabó su primer disco el año 48, Early Autumn. Y claro, estaba bastante alejado de lo que era el sonido duro, áspero, del resto de los saxofonistas, especialmente de los que hemos mencionado anteriormente. El que tenía también un sonido muy, muy suave, muy bonito, pero bastante más fuerte que el de Stan Getz, era el de Soot Sims. Pero bueno, esa delicadeza, esa melodía, ese sonido dulce de Stan Getz, pues le llevó a que le llamasen The Sound. Comenzó a estudiar contrabajo y fagot antes de decidirse por el saxo a la edad de 13 años, cuando su padre le compró uno. A los 15, dos años después, debutó profesionalmente con la orquesta de Dick Stinky Rogers. Y hasta 1946 militó sucesivamente en 9 big bands, algunas como la de Benny Goodman, con las que grabará sus primeros solos. A los 19 años viajó a Los Ángeles, donde escuchó a Dexter Gordon y a Walter Gray, y se entusiasmó con esos dos grandes saxos tenores que conjugaban en sus estilos las enseñanzas de Lester Young y Charlie Parker. El sonido, la carrera cinematográfica, discográfica de Stan Getz es larga y está galonada con el hecho de haber tocado con muchísima gente: Or Silver, Al Haig, Roy Haynes, Jimmy Rainey, y su colaboración, que comenzó en 1952 con el productor Norma Granz. En los años 50, Stan Getz se hizo bastante famoso tocando cool con el joven Horace Silver, Oscar Peterson y muchos otros. Los dos primeros quintetos de Getz fueron especialmente famosos por sus músicos, que incluían nada menos que la sección rítmica de Charlie Parker, con el batería Roy Haynes, el pianista Al Haig y el bajo Tommy Porter. En 1961 regresó, se fue a Dinamarca, donde estuvo viviendo un tiempo. Tuvo problemas con las drogas y decidió trasladarse a Copenhague, en Dinamarca, para limpiarse de las drogas. El 61 regresó a Estados Unidos y descubrió que el público norteamericano lo había olvidado, en buena medida a que había un saxo tenor que en ese momento eclipsaba a medio mundo, el señor John Coltrane. Para contraatacar, grabó un álbum histórico para Focus. Fue el título de este álbum. Pero el disco que le volvió a colocar en la popularidad fue jazz, samba and core. Y ahora les explico, mucha gente cuando habla de Stan Getz y el bossa nova lo relacionan directamente con un disco donde aparece al lado de Joao Gilberto, aparte de Antonio Carlos Jobim. El álbum en cuestión es Getz Gilberto. Pero es que antes, meses antes, grabó este disco, Jazz Samba and Core. ¿Y cuándo se graba esto? Porque las fechas son importantes. Se grabó los días 8, 9 y 27 de febrero de el 63. Ya me dirán si no hace tiempo. Y tiene, digamos, como co-líder a un magnífico guitarrista y compositor brasileño, Luis Bonfá. Hay una serie de temas originales de Luis Bonfá, algunos de Antonio Carlos Jobim también. El primero que vamos a escuchar, Sodazo Samba, es un tema de Tom Jobim y Vinicius de Moraes. Músicos que participaron en esta grabación: Stan Getz al saxo tenor, Luis Bonfá a la guitarra, Tom Jobim a la guitarra y al piano, George Duvivier, Tommy Williams, Tom Payne al contrabajo, porque claro, las sesiones fueron varias, y hay varios contrabajistas. Lo mismo ocurre con la batería: Paulo Ferreira, José Carlos y Dave Bailey. Y en un tema de ellos, ya lo encontraremos, sí, ya lo tengo, la señora María Toledo a la voz. En primer lugar, vamos a escuchar este Sodazo Samba de Tom Jobim y Vinicius de Moraes. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. Stankets y Luis Bonfa, saxo y guitarra. Saxo y guitarra. Saludo a Maite Chévere, se acaba de incorporar la emisión. Dice, he llegado tarde, pero he llegado. Y antes nos saludaba María desde Sevilla, Andalucía. Bueno, me imagino que estará en Sevilla, esta mujer como anda viajando de un lado a otro, de repente la tenemos en Granada, otra vez en Barcelona y después no sé dónde. Y quienes están desde el inicio, Heidi y Liz. Espero que estén disfrutando con esta selección musical que comenzamos con Melody Gardot y ahora con el señor Stan Getz. Todos ellos, Melody y Stan Getz, nacieron un 2 de febrero, un día como hoy. Bien, continuamos con este Jazz Samba Encore con Stan Getz y Luis Bonfa, con la participación de Tom Jobim al piano, George Duvivier, Tommy Williams, Tom Paine al contrabajo, Paulo Ferreira, José Carlos y Dave Bailey a la batería y María Toledo a la voz. Menina Flor es un tema original de el señor Luis Bonfa y María Toledo. Me imagino que la música es de Luis y la letra de María Toledo. Menina Flor. Noctambuls, bona tarda o bona nit o bon dia, depende de dónde se encuentre. Menina flor, menina flor, menina flor, menina flor, menina flor, menina flor. Minina Flor. Composición original de Luis Bonfá y de María Toledo, que es quien pone su voz a esta canción. Jazz, Samba and Core, Stan Getz, Luis Bonfá. Escucharemos otro tema de este disco. Es una composición original de Luis Bonfá, escrita expresamente para Stan Getz, A Tribute to Getz. Así lo han traducido al inglés, pero queda mucho mejor en brasileño, un abraçao no Getz, un abrazo a Getz. Stan Getz, Luis Bonfá. Y el tema es el número 9 de este álbum, Jazz, Samba and Core. Thank you. un abrazo para Goetz. Y ese Goetz es el señor Stan Goetz, del disco Jazz Samba Encore. Encore es como un bis, ¿no? Una repetición. Porque este disco de Stan Goetz, Luis Bonfa, es el segundo de una serie que comenzó con el guitarrista Charlie Byrd. De hecho, fue Charlie. Mucha gente piensa que, o cree, o está convencido, o convencida, de que fue Stan Goetz el que introdujo el bossa nova en los Estados Unidos. Ayudó a, y muchísimo, a la difusión. Pero el que, primero para mí, que empieza a interesarse y a trabajar con músicos brasileños y a tocar música brasileña y bossa nova en los Estados Unidos, fue el guitarrista Charlie Byrd. Entonces es con él con quien Stan Goetz graba ese primer disco, Jazz Samba. A continuación viene este segundo, del cual hemos escuchado estos temas, Jazz Samba Encore, un bis del Jazz Samba. Bien, le decía que ojo a las fechas, porque este disco, el Jazz Samba Encore, se grabó los días 8, 9 y 27 de febrero del año 1963 en el Webster Hall en New York City. La siguiente y tercera colaboración, que fue ya la explosión total de la bossa nova en los Estados Unidos y también fuera de los Estados Unidos, fue este álbum de Goetz Gilberto, Stan Goetz y João Gilberto. Esto ya fue como la culminación, ¿no?, de la inversión de Stan Goetz en el bossa nova y en su colaboración a popularizar esta música en los Estados Unidos. Y ahora ya no hay más lo de Jazz Samba, sino simplemente el álbum se llama Goetz Gilberto. Y como gran invitado especial, no podía faltar al piano el señor Tom Jobim. Tommy Williams al contrabajo, Milton Banana a la batería, un magnífico baterista brasileño. Él tenía su propio grupo en aquella época, ya lo tenía en Brasil, en Milton Banana Trio. Y por ahí la colaboración a la voz de la señora Astrud Gilberto, mujer de João Gilberto. Esto se grabó 18 y 19 de marzo de 1963, es decir, un mes después, un mes y días después de lo que acabamos de escuchar anteriormente. En primer lugar, un clásico, una gran canción, un clásico total y absoluto, total y absoluto, de Vinicius de Moraes, y letra en inglés de Norman Gimbel. The Girl from Ipanema. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza.

nos pasamos ahora a un tema de dos compositores, pues también de los clásicos, Dori Caymmi y el señor Antonio Almeida. Dora Liz, Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Álbum Getz Gilberto, Stan Getz y Joao Gilberto. Bien, saludado Stan Getz, nos vamos ahora rápidamente a Sonny Stitt, que también nació un 2 de febrero, ¿no? Al igual que Stan Getz y la señora Melody Gardot. Les había dicho que Sonny Stitt comenzó con el alto. Y conocí a Charlie Parker y ambos se encontraron con sorpresa que sus estilos tenían gran similitud a pesar de que ninguno había escuchado antes al otro. Y como el que tenía más fama era Charlie Parker, pues entonces no acusaban, pero lo decían así con la boca torcida, de que Sonny Stitt pues intentaba emular o copiar a Charlie Parker, y esa fue la razón por la cual Sonny se pasó al tenor. No solo el tenor, porque también tocaba el alto, pero prefería tocar con el tenor. Bueno, las primeras grabaciones de Sonny Stitt fueron con Stan Getz y Dizzy Gillespie en 1945. Con 1945. Curioso, ¿no? Porque ambos músicos tenían como fecha de nacimiento el mismo día, un 2 de febrero. Bien, el tiempo. Tiempo manda. Nos vamos a una grabación antigua, en cierto modo, de Sonny Stitt, de 1957. Un álbum liderado por Sonny Stitt para que lo reeditó el sello Fresh Sound aquí en Barcelona. Y es Sonny Stitt with the New Yorkers. Sonny Stitt con los neoyorquinos. Y en este disco, al ser de aquella fecha, realmente los inicios, bueno, no exactamente, porque su primera grabación es del 45, esta es del 57, Sonny Stitt toca el saxo alto, Hank Jones al piano, Wendell Marshall al contrabajo y Shadow Wilson a la batería. Primer tema, un tema original de Silva, Brown y Henderson, The Best Things in Life Are Free, Sonny Stitt. Thank you. El señor Sonny Stitt con los New Yorkers y este tema titulado The Best Things in Life Are Free. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad? Bueno, aquí tenemos al señor Sonny Stitt tocando el saxo alto, Hank Jones al piano, Wendell Marshall al contrabajo, Shadow Wilson a la batería. Grabación del año 1957 en New York. El siguiente tema de este álbum, un tema original de Sonny Stitt, dedicado, yo diría, obviamente a Charlie Parker, a quien se le conocía por el sobrenombre Bird. Por lo tanto, es como muy, muy, muy claro, ¿no?, que está dedicado a él. Bird's Eye, ojo de pájaro. Thank you. Bird's Eye, un original de Sonny Stitt, el ojo de pájaro. Grabación del año 1957, Sonny Stitt tocando el saxo alto. Damos un tremendo salto hasta el año 1980, 23 años después, y estamos en Tokio, noviembre 16, 1980, Tokio. Aquí tenemos al señor Sonny Stitt tocando el saxo tenor. Hank Jones repite al piano, George Duvivier al contrabajo y Grady Tate a la batería. Primer tema, un original de Sonny Stitt. Un original de Sonny Stitt. Deuce Wild. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Estamos en la recta final. Wild, un original de Sonny Stitt. Y ahora rápidamente nos vamos al último tema de esta tarde, un precioso tema que a más de una persona le va a sonar muy, pero muy familiar. As Time Goes By, Sonny Stitt. Eso, happy birthday a toda esta gente que hemos escuchado hoy en la tarde. Melody Gadot, Stan Getz y el señor Sonny Stitt. Así llegamos al final de otra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, como cada lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Barcelona. Lunes de 4 a 6, se los dije, ¿verdad? En sintonía con nuestras radios hermanas. En primer lugar, la Radio Neta, Valparaíso, Chile, 88.9 de la FM y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas y se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina 107.1 Granada, Andalucía, miércoles a partir de las 15 horas, sábados a partir de las 3 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Y finalmente, Torelló 103.5 Radio Arc. En Torelló los sábados a partir de las 21 horas. 2 horas de jazz, blues and rhythm and blues. Y la web www.arrc.cat. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi 2 horas de música, Antonio Narváez. Gracias por estar allí, Liz, Heidi, María y nuestra amiga Maite. Espero que les haya gustado la selección musical. El mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, a partir de esta noche, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes, exclusivamente de ustedes, depende el que nos encontremos en la próxima cita. Adiós, bye bye.